saludo cordial para los amigos de Quilicura, del Canal 6. Mi nombre es María Teresa y vengo en representación, ¿cierto?, de la Fundación Gabriele, que es la fundación encargada de fomentar el cuidado de la naturaleza, de los animales. Estamos aquí en el campo, en Quilicura, para poder llegar a ustedes dándole este saludo especial, esta bienvenida a los documentales de la Tierra Pacífica. Dentro de los fundamentos de la Fundación Gabriele está el reparar el daño que se le ha hecho a la naturaleza y el maltrato de los animales. Por lo tanto, estas tierras, estos documentales que ustedes están viendo, está esta tarea de sacar adelante este gran proyecto y llevarlo, digamos, a todos los países de distintas maneras. Yo quisiera en este momento invitarlos a ustedes a que vean los programas, a que se entusiasmen con los temas. Acá en Chile nosotros estamos en una campaña de dar de comer a los pájaros durante todo el año y nos hemos propuesto construir casetas nido e instalarlo en nuestras propias casas para ayudar a los pájaros acá en la ciudad que han perdido su hábitat natural. Queremos invitarlos también cordialmente a que visiten nuestra oficina que está en General Jofré 107, el departamento 103. El día domingo a las 11 de la mañana tendremos mucho gusto en recibirlo. Nuestro correo electrónico es vidauniversalsantiago@miterra.cl y nuestros teléfonos son el 737-0903, un teléfono fijo, y tenemos también dos celulares, el 07-7066-958 y el 09-261-0044. Tendremos mucho gusto en saber de ustedes, en recibirlos con mucho afecto. Hasta pronto.